Buenos días. Esto es una segunda prueba. Una primera prueba que he efectuado, me parece que la he hecho con sonido estereofónico a dos canales y no se me ha grabado bien. Soy Pachi García. Esto es una segunda prueba de grabación de los dos extremos de una llamada de Skype del módulo 3. Para hacer todo esto hemos seguido las indicaciones de grabación que hay en el tutorial, poniendo todo lo que necesitamos, que en mi caso es un micro Logitech AK5370. También tengo instalado los cables virtuales, el audio repeat, y hemos configurado también el audio en el audio repeat, el audio en el PC y el Audacity tal como se indica en el apartado 2 de la configuración del sistema, todo siguiendo los pasos del video tutorial. En mi caso el sistema es el Windows XP, que es el sistema operativo del ordenador, y a continuación probaré, tal como viene en el video tutorial, una llamada a Mr. Echo del Skype para ver si el sistema funciona. Veamos, probando, Skype, estamos aquí y haremos una llamadita a Mr. Echo. Ya lo tenemos en pantalla y llamamos. Hola, bienvenido al servicio de llamada de prueba de Skype. Después de la señal, por favor, grabe un mensaje de hasta 10 segundos. Después, su mensaje será reproducido de vuelta. Bien, hemos oído al señor Echo y ahora estoy aquí haciendo la prueba de que esto funciona bien. Si es capaz de oír su propia voz, entonces ha configurado Skype correctamente. Si oye este mensaje solamente y no escucha su propia voz, significa que algo no está bien en los ajustes de sonido. Por favor, revise los ajustes del micrófono o puede visitar skype.com para obtener más ayuda. Gracias por usar el servicio de llamada de prueba de Skype. Hasta luego. Bien, y todo. Esto ha sido todo, amigos. Una prueba de llamada de Skype a Mr. Echo grabada con Audacity utilizando cables virtuales y con todo el sistema configurado. Esperemos que esto se oiga perfectamente. Esto ha sido todo. Curso de webcasting, Pachi García, desde el Montseny, hoy 18 de julio, sábado, son las 9:13 de la mañana.